Que ella sabe lo que yo quiero ya. Welcome to the remix. Se quita la ropa de paso lento y me comienza a coquetear. Su cuerpo me llama. Puedo controlar. Dile que el momento es hoy, hoy, hoy. Te voy a dar duro castigo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Quiero una noche contigo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Te voy a dar duro castigo. Hoy, hoy, hoy, hoy. No fuimos, no fuimos lejos. Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial, sal. Mucho tequila, tap, con limón y sal, sal. Tu body sexy. Fenomenal, con la vista frente al mar, pero viene un tsunami descomunal. Yo dándote una noche de esa que te gusta. No te hagas la loca que tú sabes de eso. Una noche de esa que te gusta. A ti lo que te gusta es sexo. Dime cuándo, dime dónde. Me caigo para ir a buscarte. Dime cuándo, dime dónde. No dejes pa' mañana lo que pueda hacer. Hoy, hoy, hoy. Quiero darte duro castigo. Contigo, baby. Hoy, hoy, hoy. Quiero darte duro castigo. Quiero darte duro castigo, bebé. Hoy, hoy, hoy. Con todo el peso tú me vas a sentir. Te estoy velando, me debes una. Y hoy te la estoy cobrando. Ven saldando, que ando cazando. Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando. Papi, sé que tú eres la favorita de todas. Ni quien te subestima. Solo quiero tu cuerpo, si quieres usa. Porque como ubicar la roca, si quieres pruébame. Solo quiero tener tu cuerpo. Y entonces comérsela completa. Toa, toa, toa, toa, toa. Te guardé al castigo, tú me dices sí, pero o sigo si te cojo en el cuarto y nos revolcamos en el piso. Estoy internacional como el pasaporte, así que no venga con ese fronte. Y ponte cómoda, que me toca a mí. Tú sabes que sí, que yo te llevo al éxtasis. Y toco tu cuerpo en diferentes posiciones. Te hago el amor mientras escuchas mis canciones. Jay Álvarez. Tu cuerpo me llama. Quiere que la haga el amor y que la lleve al descontrol. Hoy, hoy, hoy, hoy. Te voy a dar duro castigo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Yo quiero una noche contigo. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Sé que estás buscando lo mismo que quiero yo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Yo quiero una noche contigo. Y dale, ponte, rompe, túmame ese fronte. Me dice mami si se quiere. Y dale ponte, rompe, túmame ese fronte. Tú me dice mami si se quiere. Tú me dice mamá, ¿qué vamos a hacer? En este puesto para ti mi mujer. Quiero hacerlo ya de una vez contigo. No perdamos más el tiempo. Aprovecha lo que ahora es el momento. Pero no te demores más que ahora. Yo quiero tu cuerpo completa pa' mí, te quiero. La noche está buena para hacerlo. Gelo, hay pauta.